Tú te imaginas, chica, tú y yo, en el deportivo con los guaros 22. La brisa acaricia tu pelo, las ganas de besarte casi pierdo el control. Una osa de creepy, palo nervio, pero la de flip, ponte cinturón, yeah. Baby, solo dime que sí, no te vas a arrepentir. Tú te imaginas, mami, tú y yo, pasando por el mundo de todo esto lejos. La oportunidad de estar contigo solo, las ganas que tengo de tocar tu cuerpo. Si necesitas, aquí estoy yo, quiero que dime sí o no, yeah. Baby, solo dime que sí, no te vas a arrepentir. Tú no te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer. Hacer tu piel, estar contigo, no sé, hacerte mi mujer como quiera. ¿Te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer? Hacer tu piel, estar contigo, no sé, te lo puedo hacerte imaginar, mi mujer como quiera. ¿Cómo te imaginas? Chique, chique, ponte creativa. Juego de doble sentido, tiene guía fina. Si tú la vieras como el corte que camina, la satería, eso es lo que ella legisla. En la silla, mi posición favorita, encima de la almohada o en la cama, la esquinita. Busca la loción para sobarte enterita, crema de cualquier sabor conmigo, no hay todo día. Lo que me pida, que no muera, sexo todo el día, la noche por entrar, tráete a tus amigas, cómo va para allá, dime si te excita, todo lo que me pida, que no muera, sexo todo el día, la noche por entrar, tráete a tus amigas, cómo va para allá, dime si te excita. Tú no te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer. Hacer tu piel, estar contigo, no sé, hacerte mi mujer como quiera. ¿Te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer? Hacer tu piel, estar contigo, no sé, hacerte mi mujer como quiera.